Bolo 11. Medidas cautelares. Normas generales. Las medidas cautelares son restricciones a la libertad del imputado o a sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Son instrumentos procesales que buscan asegurar la presencia del imputado durante el proceso, así como garantizar la reparación del daño. Existen dos clases de medidas cautelares que son las personales y las reales. Finalidad y alcance. Artículo 221. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código, solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el artículo 7 de este código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este código, y solo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación. No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas. Carácter. Artículo 222. Artículo 222. Carácter. Las medidas cautelares de carácter personal se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados. Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en el Código de Procedimiento Civil. Se impondrán únicamente en los casos expresamente indicados por este código, así como el pago de las costas y multas. Modificado por la Ley 007 Bolivia, Ley de Modificaciones al Sistema Penal. Medidas cautelares de carácter personal. Presentación espontánea. Artículo 223. La persona contra quien se haya iniciado un proceso podrá presentarse personalmente acreditando su identidad ante el fiscal encargado de la investigación, pidiendo se reciba su declaración, que se mantenga su libertad, se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar. Si el fiscal no se pronuncia dentro de las 48 horas, el imputado acudirá ante el juez de la instrucción para que resuelva sobre la procedencia de su libertad o de alguna de las medidas cautelares. La presentación espontánea, por sí sola, no desvirtúa los peligros procesales que motivan la aplicación de medidas cautelares. Lamentablemente, el hecho de que el imputado se presente voluntariamente no es valorado ni entendido a cabalidad, tanto por fiscales como jueces instructores. La persona contra la cual se iniciara un proceso se acerca al fiscal para solicitarle que se reciba su declaración, que se mantenga su libertad o que se manifieste sobre la aplicación de alguna medida cautelar. En lugar de considerar esta presentación voluntaria como una demostración de su disposición de someterse al proceso, algunos fiscales requieren al juez la detención preventiva del que llegó por su voluntad, alegando un peligro de fuga, que resulta increíble. Citación. Artículo 224. Si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprehensión. Arresto. Artículo 225. Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares si, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor de 8 horas. El plazo de arresto no puede exceder en ningún caso el máximo de 8 horas y la policía deberá comunicar este hecho a la fiscalía. Si la persona no es puesta a disposición fiscal y permanece en sede policial por más de 8 horas, puede interponer un recurso de habeas habeas ante la Corte Superior de Distrito o ante cualquier juez de instrucción. Aprehensión por la policía. Artículo 227. La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos: cuando haya sido sorprendida en flagrancia en cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente en cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y, cuando se haya fugado estando legalmente detenida, la autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas. Aprehensión por la Fiscalía. Artículo 226. Artículo 226. Aprehensión por la Fiscalía. El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a 2 años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal. La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo de 24 horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este código o decrete su libertad por falta de indicios. La orden de aprehensión emitida por el fiscal debe ser hecha por escrito, formulada de manera claramente fundamentada y específica. Esto quiere decir que contendrá las razones por las cuales considera que la presencia del imputado es necesaria, la relación de los indicios con que cuenta para considerarlo autor o partícipe de un delito de acción pública y los elementos de convicción que posee para considerar que el imputado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar del hecho o obstaculizar la averiguación de la verdad. Una aprehensión que no explica las razones por las cuales se priva de libertad a una persona atenta contra su derecho de libre locomoción y es por tanto ilegal. Modificado por la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Penal. Aprehensión por particulares. Artículo 229. De conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado, en caso de flagrancia, los particulares están facultados para practicar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, a la fiscalía o a la autoridad más cercana. El particular que realice una aprehensión recogerá también los objetos e instrumentos que hayan servido para cometer el hecho o sean conducentes a su descubrimiento y los entregará a la autoridad correspondiente. Libertad. Artículo 228. En ningún caso el fiscal ni la policía podrán disponer la libertad de las personas aprehendidas. Ellas deberán ser puestas a disposición del juez, quien definirá su situación procesal. Medidas cautelares personales. Artículo 231 bis. Medidas cautelares personales. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso o obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Prohibición de comunicarse con personas determinadas. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, o constitución de prenda o hipoteca. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física, sin costo para este. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral y Detención preventiva únicamente en los casos permitidos por este código, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva. La jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del parágrafo precedente. Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y él otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar. A tiempo de disponerse la aplicación de las medidas cautelares previstas en los numerales 1 al 9 del parágrafo I del presente artículo, la jueza, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventiva. Cuando ésta sea permitida por este código, la carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. Artículo 232. Improcedencia de la detención preventiva. No procede la detención preventiva en los delitos de acción privada, en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad, cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, debidamente certificada, cuando se trate de personas mayores de 65 años, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años, en los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 6 años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado. Cuando se trate de mujeres embarazadas. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de 1 año y cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de 6 años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí misma. En los casos previstos en el parágrafo precedente, y siempre que concurran los peligros de fuga u obstaculización, únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del artículo 231 bis del presente código, los numerales 4, 5 y 6 del parágrafo I del presente artículo. No se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos: de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra, contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, de contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas, de contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados. Artículo 233. Requisitos para la detención preventiva. La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por este. Artículo 234. Peligro de fuga. Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante y cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente artículo, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia. Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente artículo se valorarán siempre atendiendo a la situación socioeconómica de la persona imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario. Contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual. Tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo. Artículo 235. Peligro de obstaculización. Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y barra o falsifique elementos de prueba. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y barra o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad. El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Artículo 235 ter. Resolución. La jueza o el juez atendiendo los argumentos y valorando integralmente los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente disponiendo la improcedencia de la solicitud, la aplicación de la medida o medidas solicitadas o la aplicación de la medida o medidas menos graves que las solicitadas. La jueza o el juez controlará de oficio la legalidad y razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o fórmulas abstractas. Si se resuelve la aplicación de la detención preventiva, La resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto, sin otra formalidad. Si la petición se funda en la necesidad de realizar una actuación concreta, la detención preventiva cesará una vez realizada dicha actuación, lo que se resolverá en audiencia pública. La jueza o el juez controlará de oficio la excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o fórmulas abstractas. Para determinar el plazo de duración de la medida solicitada, la decisión de la jueza, el juez o tribunal deberá basarse en criterios objetivos y razonables. Artículo 236. Competencia, forma y contenido de la decisión. El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener los datos personales del imputado o su individualización más precisa. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuye en la fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables en lugar de su cumplimiento o y el plazo de duración de la medida. Artículo 238. Control. La jueza o el juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que él es otorgado, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva o la pena de privación de libertad. Cuando la jueza o el juez de ejecución penal constate violación al régimen legal de detención preventiva o que ésta exceda los plazos dispuestos, comunicará inmediatamente a la autoridad jurisdiccional del proceso, quien resolverá sin más trámite en audiencia pública dentro del plazo de 24 horas. Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará la jueza, el juez o tribunal del proceso con noticia a la jueza o juez de ejecución penal a los fines de registro. En caso de urgencia, esta medida podrá ser dispuesta por la jueza o el juez de ejecución penal, con noticia inmediata a la jueza, juez o tribunal del proceso bajo responsabilidad. El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a detención preventiva seguirá el régimen que impone su condena, sin perjuicio de que la jueza o el juez del proceso tome las medidas necesarias para garantizar su defensa. La jueza, el juez o tribunal de ejecución penal comunicará a la Dirección General de Régimen Penitenciario la información sobre las personas con detención preventiva o pena privativa de libertad a fines de la actualización permanente de datos sobre el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva, de cumplimiento de condena y otros. Las comunicaciones previstas en este artículo deberán efectuarse a través del Sistema Informático de Gestión de Causas. Artículo 239. Cesación de las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio; cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de 48 horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la oficina gestora de procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las 24 horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de 48 horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de 48 horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el artículo 231 bis del presente código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el artículo 113 de presente código. Artículo 247. Causales de revocación. Las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o de la víctima aunque no se haya constituido en querellante, cuando se acrediten sin otra formalidad que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas, se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad o el imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente. La audiencia de revocatoria será señalada dentro de las 24 horas de presentada la solicitud, modificado por la Ley 1173 de abreviación procesal penal. La detención en sede policial. Artículo 303. Si el imputado se encuentra detenido y el fiscal considera que debe continuar privado de libertad, formalizará la imputación requiriendo al juez de la instrucción la detención preventiva, dentro de las 24 horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión. Si el fiscal no requiere en dicho plazo, el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido, salvo que el querellante haya solicitado la detención preventiva y el juez la considere procedente. Plazos de las medidas de privación de libertad. Arresto tiene una duración máxima de 8 horas. La aprehensión tiene una duración máxima de 24 horas, debiendo la policía poner a disposición del fiscal al aprehendido en un plazo máximo de 8 horas. La detención preventiva no debe exceder el mínimo legal de la pena establecida por el delito que se juzga, ni debe exceder de 18 meses sin acusación o 36 meses sin que se haya dictado sentencia. Flagrancia. Artículo 230. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho. La flagrancia es la prueba más directa del delito. Para proceder a la detención del sujeto sorprendido en infraganti, se autoriza inclusive a proceder al allanamiento de un local sin orden judicial, cuando el delito que habría cometido fuese grave. Incomunicación. Artículo 231. La incomunicación no podrá imponerse, sino en casos de notoria gravedad cuando existan motivos que hagan temer que el imputado de otra forma obstaculizará la averiguación de la verdad. En ningún caso podrá exceder el plazo de 24 horas y no impedirá que el imputado sea asistido por su defensor antes de la realización de cualquier acto que requiera su intervención personal. La incomunicación será dispuesta por el fiscal encargado de la investigación, debidamente fundamentada en los motivos señalados en el artículo 235 de este código, quien la comunicará inmediatamente al juez de la instrucción para que ratifique o deje sin efecto la incomunicación. Se permitirá al incomunicado el uso de libros y material de escribir, podrá también realizar actos civiles impostergables que no perjudiquen la investigación. Considerar a un aprehendido violento o peligroso por el hecho delictivo que se le atribuye, no justifica de ningún modo su incomunicación, así como tampoco su detención preventiva. La incomunicación como regla ya no puede imponerse. Clases de fianza. Finalidad y determinación de la fianza. Artículo 241. La fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal. La fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado. En ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento. El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente, previa autorización del juez o tribunal. Fianza juratoria. Artículo 242. La fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será beneficiado con la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial o cuando demuestre estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real o personal. El imputado beneficiado con esta medida deberá cumplir las siguientes obligaciones: comparecer ante el fiscal o la autoridad judicial las veces que sea requerido, concurrir a toda actuación procesal que corresponda y no cambiar el domicilio señalado a este efecto, para lo cual el imputado está obligado a presentar periódicamente el certificado de registro domiciliario expedido por autoridad competente, ni ausentarse del país sin previa autorización del juez o tribunal de la causa, quien dispondrá el artículo 243. La fianza personal consiste en la obligación que asume una o más personas de presentar al imputado ante el juez del proceso las veces que sea requerido. En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto determine el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales. Cuando existan varios fiadores, asumirán la obligación solidariamente. El juez, a petición del fiador, podrá aceptar su sustitución. Fianza real. Artículo 244. La fianza real se constituye con bienes inmuebles o muebles, valores o dinero. Si se ofrecen bienes inmuebles, propios o de un tercero, se presentará título de propiedad, avalúo catastral y certificado del registro correspondiente para acreditar que no pesa sobre ellos ningún gravamen, o que estando gravado constituye suficiente garantía, siendo necesaria la conformidad del propietario. Tratándose de bienes muebles o joyas, se acreditará su valor mediante pericia. El juez o tribunal verificará la autenticidad y veracidad de esta operación y designará el depositario correspondiente. Tratándose de bienes sujetos a registro, el gravamen deberá inscribirse en el registro correspondiente, debiendo los funcionarios encargados dar prelación a la inscripción, efectuándola a la presentación del documento, bajo su responsabilidad dentro del término de 24 horas. El dinero se depositará en una cuenta bancaria a la orden del juez o tribunal con mantenimiento de valor y generación de intereses. Efectividad de la libertad. Artículo 245. La libertad solo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza. Causales de revocación. Artículo 247. Artículo 247. Causales de revocación. Las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o de la víctima, aunque no se haya constituido en querellante, cuando se acrediten sin otra formalidad que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas, se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad, o el imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente. La audiencia de revocatoria será señalada dentro de las 24 horas de presentada la solicitud, modificado por la Ley 1173. Ejecución de las fianzas. Artículo 248. En el caso de rebeldía o cuando el imputado se sustraiga a la ejecución de la pena, se notificará al fiador advirtiéndole que si el imputado no comparece dentro de los 10 días siguientes a la notificación, la fianza se ejecutará al vencimiento de este plazo. Vencido el plazo, el juez o tribunal dispondrá la venta, por subasta pública, de los bienes que integran la fianza. Las sumas líquidas se depositarán en una cuenta bancaria que genere intereses a la orden del juez o tribunal que ejecutó la fianza a los efectos de la responsabilidad civil que se declare en el proceso penal. Si dentro de los 3 meses de ejecutoriada la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad, no se demanda ante el juez de sentencia penal la responsabilidad civil, estas sumas se transferirán al Fondo de Indemnizaciones. Medidas de carácter real. Sin perjuicio de la hipoteca real establecida por el artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán acordadas por el juez del proceso, a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil. Solicitud de incautación. Artículo 253. La incautación se aplicará sobre el patrimonio, los medios e instrumentos para la comisión o financiamiento del delito, que pertenecieren a los imputados o posibles instigados res y cómplices de las conductas calificadas por el fiscal. En conocimiento del hecho por cualesquiera de las formas de inicio de la investigación penal, el fiscal dentro del plazo de las diligencias preliminares por la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia prevista en el artículo 230 de la Ley número 1970, requerirá ante el juez de instrucción la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas como delito. El fiscal deberá requerir ante el juez de instrucción la retención de fondos en cuentas bancarias / o entidades financieras nacionales y extranjeras que pertenezcan a los imputados, posibles instigadores y cómplices, así como solicitar un informe de rendimiento bancario financiero que estos hayan realizado en los últimos 12 meses. Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, DIRCABI. Ley 913. Ley de lucha contra el tráfico ilícito. Se modifica el párrafo quinto del artículo 253 de la Ley número 1970. Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley número 007 y por la Ley número 586, de descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal, con el siguiente texto: en caso de flagrancia, de encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas o vehículos automotores, se procederá a la confiscación a favor del Estado, a nombre del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, con altid y su entrega inmediata a la Dirección de Administración de Bienes, DIRCABI, para su administración. Igual consecuencia corresponderá en el caso de vehículos automotores de transporte público terrestre de pasajeros que inequívocamente hubiesen sido acondicionados, preparados o modificados para el tráfico ilícito de sustancias controladas. Y se modifica el párrafo primero del artículo 254 de la Ley número 1970, Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley número 007 y por la Ley número 586 de descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal, con el siguiente texto: el juez de la instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a incautación o confiscación, mediante resolución fundamentada, en el plazo de 48 horas de recibida la solicitud de incautación, mediante resolución fundamentada, dispondrá: 1. Su incautación e inventario en el que conste su naturaleza y estado de conservación. 2. La anotación preventiva de la resolución de incautación tratándose de bienes sujetos a registro y 3. Su entrega a la Dirección de Registro, control y administración de bienes incautados. Tratándose de armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, serán entregados al Ministerio de Defensa. No serán objeto de incautación los bienes muebles que fueran de uso indispensable, en la casa, habitación del imputado ni los objetos de uso personal del imputado y su familia. La anotación de la incautación en los registros públicos estará exenta del pago de valores judiciales y administrativos. Resolución de incautación. Artículo 254. El juez de la instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a decomiso o confiscación, mediante resolución fundamentada, dispondrá su incautación e inventario en el que conste su naturaleza y estado de conservación. La anotación preventiva de la resolución de incautación tratándose de bienes sujetos a registro y su entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados. Tratándose de armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, serán entregados al Ministerio de Defensa. Modificado por la Ley 400, Ley de Control de Armas de Fuego. Clasificación. Artículo 252. Medidas cautelares reales. Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contracautela a la víctima en ningún caso. La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de 24 horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de 3 días de comunicada la misma. Modificado por la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Penal.